Recorte informativo. Dueño, cuánto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país, la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Se puede mirar en función de la jornada esta, quedarnos literalmente en las dificultades, en el impacto que el calor puede generar, puede provocar en esos jóvenes de la tercera edad, los viejos, los abuelos, en el llamado telefónico temprano solicitando una ambulancia y que la ambulancia no llega ante el desmayo de una mujer, de las colas que se tienen que hacer sobre Mitre, tomando Maipú, y hay algunos que deben tener la suerte de parapetarse bajo la sombra de un árbol. Por un tiempo nada más, porque cuando se abre la puerta y comienza a tener movimiento esa larga estructura humana que busca cobrar la miseria, lo que convierte en esperanza el mes, lo que sirve para el pago de medicamentos. Nos podríamos quedar brevemente en la descripción, en las dificultades que en instantes vamos a poner al aire, ya que Cintia Medina está allí. Vamos a hacer un móvil desde el Banco Superville. Pero podríamos salir de la fotografía y pensar que se hace calor y la temperatura es elevada, no tanto como la de hoy, sino en otros momentos. O las temperaturas son bajas, o la lluvia castiga. Hay un castigo superior que es no verlos, no visualizarlos. Pensar desde el banco que tienen que atender a esos hombres y mujeres que han transitado gran parte de su vida haciendo lo que podían, construyendo sueños, alcanzando metas. Que los llamados telefónicos, si es que existen, y las gestiones se realizan, para no tener que hacer lo que hoy algunos van a tener que hacer, que dar una respuesta a la demanda de esos viejos abuelos, jóvenes de la tercera edad, que están allí para percibir sus magros ingresos. Y si la ambulancia no llega es porque debe estar realizando otro tipo de operativos y porque, hasta donde recuerdo, eran 6 o 7 ambulancias de la REM, 2 con cabeceras, una en La Fortuna y otra en Anderson, entonces queda muy poco para repartir. Y luego, ¿a dónde llevarlos? ¿Si al hospital o a la clínica Mariano Moreno? Con la saturación de ambos. Entonces, ¿te quedás con la fotografía? ¿Nos quedamos nosotros con la fotografía o a partir de lo que ayer, hoy y se extiende en esta semana, significa un impacto más a aquellos que no son vistos, que no son reconocidos en la práctica, en lo concreto, de brindar algún tipo de asistencia mínima para que no padezcan más de lo que han padecido? Que se comprenda que aportaron lo que tenían que aportar y que están allí para cumplir con su tarea pasiva, pero activa al momento de pararse durante 2 o 3 horas, a la espera que el banco abra sus puertas y que les brinde una atención. Van temprano porque es su lógica, su tradición, y digo esto porque no faltan los canallas que expresan y hacen del comentario una burla superior. ¿Para qué tan temprano si pueden hacer la fila más tarde cuando no hay tanta gente? Son los abuelos, como te decía, los viejos, los jóvenes de la tercera edad, que a lo largo de los años han mudado su pretensión de cobro, porque las entidades fueron trasladándose la responsabilidad. Justo allí, en esa zona donde el sol golpea, Y quien está escuchando este comentario es sobre la calle Maipú, donde los árboles protegen, pero no sobre Mitre. La asistencia tiene que ver con la hidratación. La asistencia en un día como hoy haría a la previsión un hecho de gestión y público, presencia de una ambulancia, porque el sol castiga a esos cuerpos que tienen varios años, muchos pesos y cargas importantes. Es solo un día o dos días, no más, de mirarlos y actuar en consecuencia. Aquí se los observa de lejos y ante el llamado, la prestación no arriba. No hay presencia. Nosotros vamos a hacer en el día de hoy un programa respecto a la presencia. O a lo que no vemos, a lo que no deseamos ver, a lo que demanda recursos y entonces, como es poco lo que existe, mejor ocultarlo, mejor negarlo. Más productivo hablar de aquellas cosas que salen muy barato, que simplifican todo, que construyen la comodidad y el regocijo de los que no desean ver. Pensar, piensan muchos, en la dirección que desean, en la dirección que quieren, en lo que intentan construir. Vamos a mirar por encima de la nota. Vamos a intentar hoy en este programa trasladarnos a los lugares que nos importaron a lo largo del año y que nos van a seguir importando. Porque de allí se transfiere esa realidad, pero más que todo las historias y fundamentalmente los testimonios que construyen vida o que hacen que se defienda la misma. Mirar y comprender y actuar, por cierto. La propuesta de hoy aquí en Recorte será no el calor y la alta temperatura, sino que esos sectores que los dirigentes políticos, en su mayoría, se llenan la boca todo el tiempo, hablando del respeto hacia ellos, de la comprensión hacia ellos. Lo único que hay por parte de la dirigencia es un discurso. Con muy poco resolverían esa sensación de desamparo que tienen los viejos, los jóvenes de la tercera edad y los jubilados, que tienen que esperar, como siempre. Você sabia que, além de dominar os humanos chupando seu sangue, os vampiros podem entrar no corpo de uma pessoa e expulsar sua alma? Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. ¡Huelga! Imparable la lucha por la huelga general. Me pregunto qué van a hacer con la carpa blanca, los burócratas de Centella, cuando ya no puedan parar la huelga. Va a ser siempre una gomera. va a ser siempre una gomera. No va a ser siempre una gomera. Huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, general, huelga general. Preguntas sin respuestas. ¿Sabía que hace 2 años los cooperativistas están aportando a la obra social y no reciben ningún beneficio de esta cobertura? Mira, yo acompañé, digamos, la conferencia de prensa que hacía el secretario general de la UOCRA, que justamente habilitaba el sistema para el ingreso. Muchos optaron por otras obras sociales. Por lo tanto, me alegra que una obra social empiece a prestar el servicio, porque realmente es muy bueno que los cooperativistas tengan obra social. ¿Pero estaba al tanto de este caso? ¿Este pedido hace 2 años que están aportando para...? Hasta ahora, digamos, casi ninguna obra social, por lo menos en nuestra zona, les está prestando servicio. Por lo tanto, es bueno que una lo empiece. Ojalá que otras también los imiten. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Está en comunicación telefónica Leila. La propuesta de hoy es mirar aquello que no queremos ver y darle continuidad a lo que hemos trabajado a lo largo de este año, tan arduo y tan importante para nosotros. Leila, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, Leila es la presidenta de la cooperadora de la Escuela Media 11 de Francisco Álvarez. Y si tuvieras que hacer un resumen de todo lo que se ha vivido en este año y la cuestión presente, la actual en la escuela, ¿cuál sería? Bueno, mira, en este momento hace un mes que los chicos tienen clases todos los días, después de una movilización de los centros de estudiantes de las escuelas afectadas por la tormenta al Consejo Escolar. La solución en nuestra escuela, precaria, provisoria, que era la más fácil de solucionar, la hicieron, o sea, llegaron a un acuerdo del Consejo Escolar con la empresa, medio extraño, pusieron cielo raso y luz solo en las aulas y nos habilitaron para darle clase a los chicos. Después, bueno, a nivel provincia nada, no han pagado nada, no aparecieron, no vino nadie, nada. A nivel Moreno, nadie tampoco, salvo el diputado Ricardo Vago y Carlos López del FAP, que realmente se han portado muy bien, pero después nadie más. Cuando haces este repaso de lo que se ha hecho, es que se colocaron los techos, que era lo más simple y lo más importante para poder reanudar las clases. Yo nunca dije, y no voy a decir que las clases son normales y las dificultades son las que se han descrito aquí, lo que me ha dicho el director Bajikov en su momento, se requiere de mucho más, pero para salir de la situación, pero sobre todo para salir de la vergüenza que significaba desde abril hasta septiembre no tener clases, bueno, se pusieron los techos. Nos podemos quedar con esa fotografía. Ahora, cuando vos decís de provincia nada, ¿a qué te referís? Lo que está puesto de los techos, el que pusieron las chapas, sí. El cielo raso solo en las aulas y la luz. Ajá. Está todo lo demás a medio hacer, los escombros tirados por todos lados, un desastre. La provincia sigue sin aparecer, siguen sin mandar fondos, sin nada. Por lo que hubo una reunión de las empresas contratistas de la provincia en la provincia, porque no tienen ni siquiera fechas de pago para el año que viene. O sea, ni siquiera les dicen en algún momento les vamos a pagar. Uh-huh. Así que bueno, ahí, el otro día vino, nosotros además de la voladura de techo tuvimos aulas afectadas por la tormenta que se ven mal y estamos preocupados por la estructura, no conseguíamos un arquitecto, un ingeniero que venga a decirnos cómo está eso gratis porque no tenemos con qué pagarle, vino el diputado Vago que es ingeniero civil, lo miró, lo chusmeó y nos dijo, miren, en condiciones normales, acá no pasa nada, pero de las 3 aulas viejas, con toda la lluvia, o sea, las condiciones anormales climáticas que estamos teniendo, pueden sufrir un accidente porque están dañadas. Por eso vamos a intervenir con un juez que venga y mande un perito que nos diga que no se les van a caer las tablas encima a los chicos, ¿viste? Claro. ¿Puede haber una movilización esta semana o la semana que viene? ¿Estás al tanto vos? No estoy al tanto. Mira, mi hijo es del centro de estudiantes de la escuela y no me comentó nada. Hasta ahora no sabemos nada, al menos no de nuestra escuela. No de la escuela. Porque la que solucioné fue nuestra escuela, las otras no. Fíjate que la presión, la exigencia, la forma de visualizar que tuvieron ustedes, digo, cooperadora, los alumnos también, Bajikov, haciendo el trámite administrativo y las presentaciones administrativas, llevó tanto tiempo para colocar el cielo raso. Yo creo que en alguna vez lo charlamos sobre la presencia de tantas cooperativas y compañeros y compañeras de cooperativas que podrían haber hecho eso, porque hay antecedentes de que intervinieron ante la ausencia o la incapacidad del Estado de pagar lo que el Estado se había hecho cargo de abonar a la empresa Arquitectón. Se perdieron muchos meses y que son irrecuperables. Lo que mira, ahora, con respecto sí. a las cooperativas, yo te voy a decir una cosa. Sí. Yo ayer estuve en la página del Ministerio de Desarrollo viendo exactamente en qué podían intervenir y en qué no. Sí. Una de las cosas que dice el plan es que pueden ayudar en cuanto a infraestructura edilicia. Claro. Frente a la escuela nuestra está el depósito de Álvarez de las cooperativas, que está cada vez más lleno de materiales y no ves una persona trabajando. Sí, por ahí están asignadas a otras tareas los cooperativistas, pero esto me acuerdo que lo charlé con Walter Collantes, que es integrante de una cooperativa, pero además estaba a cargo de la unidad ejecutora de la segunda etapa y me decía que ellos podían hacerlo, pero bueno, no se hizo. Aquí lo que estamos intentando charlar con Leila y compartir con la audiencia es que se puso el cielo raso, lo que correspondía, no hay que festejar nada. Pero las dificultades existen sobre esas aulas que quedaron dañadas después del temporal y que son un riesgo para la comunidad educativa, para el alumnado, ¿sí? Pero además, ojo, se puso el cielo raso solo de las aulas. El pasillo de ingreso a las aulas no lo tiene, la escalera para subir tampoco lo tiene, la preceptoría tampoco, no se removieron los materiales. Uh-huh. O sea, lo que se hizo fue poner el cielo raso arriba de la cabeza de los chicos que están sentados. Nada más. Nada más, solo eso. Te hago dos preguntas finales, Leila. Entonces, ¿la empresa sigue trabajando? No, la empresa no está trabajando porque no ha recibido pago. Bien, pese a todas las promesas no le pagaron. Correcto. ¿Quién puso el cielo raso, Arquitectón? El cielo raso lo puso Arquitectón porque hizo un acuerdo con el Consejo Escolar. El Consejo Escolar le dio 20.000 pesos que Arquitectón prometió devolverle si alguna vez cobra. Clarísimo. Perdón, el día que cobre, vamos a hacerlo como fue. El día que cobre. Bueno, Leila, te agradezco mucho y gracias por la participación y la información. No, gracias a vos por preocuparte. Hasta luego. Bueno, se hace lo que se puede, hasta donde se puede y con lo poco que se tiene. 9:34 minutos, tanda y venimos. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Yo solo le estoy diciendo ahora, no se toca el Juan Matina y así es, así de simple. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más seguidas. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en red

Nos vamos allí a la calle Mitre y Maipú. Está Cintia Medina. Cintia, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Exactamente, estamos aquí con algunas personas que han sufrido una situación que es complicada. Hay que decir que aquí en este banco, que se ubica, como bien decías vos, en Mitre y cerca de Maipú, vienen a cobrar jubilados y pensionados. Acá se hacen largas filas. La gente estaba enojada porque no se daba el ingreso directamente para los abuelos. Hay personas mayores. Incluso tenemos la información de que hay un señor que se descompuso para que nos cuente qué pasó, porque dice que hubo una espera de cerca de 47 minutos para que llegue la ambulancia o algún tipo de atención. Tenemos aquí una señora. Cuéntenos entonces, ¿a partir de qué hora está acá haciendo la fila y qué sucedió con este señor? Hola, sí. Hola, sí, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Nosotros estamos de las... Yo soy de las 7 de la mañana. No nos dejan pasar, estamos en época de primavera, pero deberían de poner el horario de verano, por lo menos abrir el banco a las 8. Uh-huh. El hombre se descompuso 8 y 10, eran las 9 y cuarto y no llegaba ninguna ambulancia, ni de PAMI, ni de nada. Llamamos a todos lados y no venían. Bueno, este lo que vivimos, la desesperación de pensar que el hombre se iba a morir en cualquier momento ahí, tirado, y nadie lo asistía. Pasaron 45 minutos y ¿quién lo asistió? Casi una hora, ¿quién lo asistió? Sí, después vino el 107. Sí. Y bueno, la policía, pero 9 y cuarto, 9 y 20. Uh-huh. Y el banco no abre temprano. El banco... Es el problema, y los abuelos... Sí. Caen, se desmaya, se descompone, le baja la presión y bueno, están acá. Yo llamé, pedí auxilio a todos lados, también al 107, a ustedes para avisarles, pero bueno. Decime una cosa, sí, ¿a qué hora abre el banco? A las 9. A las 9. Pero no abrió a las 9, abrió 9 y cuarto. ¿Y la cola se extiende desde Bartolomé Mitre, Maipú? Sí, Maipú, dos cuadras más. Y hasta llega Merlo, porque dobla en Merlo. Sí. Claro, claro. Y esto se repite a lo largo del año. Yo decía en el comienzo, es que nadie ve que esto es algo que todos los meses tenemos. Es una fotografía de todos los meses. Si llueve, porque llueve. Si hace frío, porque Exacto. hace frío. Entiendo que es así, porque los abuelos la verdad que padecen. Yo no la dejo venir a mi madre porque, bueno, es obvio que... Pero hay personas que no tienen familiares. Y vienen los abuelos cayéndose todos los meses y están ahí padeciendo todas las inclemencias, ¿no? Lo que ves vos... Y hoy hay alerta amarilla y yo creo que ya hay roja para ellos y no viene nadie a ver si se cae alguno, si se baja la presión o algo. Que los abuelos, bueno, es un alto riesgo para los abuelos y para los chicos. Decime una cosa, lo que ves vos ahí es pasividad de todos los que están allí en la cola, aceptando que esas son las condiciones y que no se pueden modificar. Hay protestas frente al banco, a ver si el banco por lo menos puede, ya que gana tanto, hidratar, entregar algo para que los abuelos tengan, aún bajo el sol, algo, porque no tienen nada. No tienen nada. Es que no lo dejaban entrar, si no hacían lío dos o tres personas, no lo dejaban entrar porque de a poco, que sean de... Y 9:15 abrieron el banco, cuando tendrían que haber abierto a las 9, supuestamente. Bueno, te agradezco mucho la participación en el programa y los datos que nos entregaste, porque... Bueno espero que... Dale. Gracias. Hola. Sí. Bueno, estamos caminando ahora por Mitre, la fila de la vuelta hasta por Maipú, una cuadra más. Algunas de las cosas que nos decían los abuelos era que años anteriores, con estas altas temperaturas... Sí. Se comenzaba a atender más temprano, cerca de las 8. Hoy, por ejemplo, ellos no pueden esperar adentro. Acá hay sillas y hay calefacción. Uh-huh. Bueno, no se está abriendo las puertas del banco para que la gente ingrese. Decime una cosa, las personas que están haciendo la fila, ¿lo hacen, como recién le preguntaba a esta vecina, pasivamente? ¿Aceptan que esas son las condiciones? Algunos sí. Protestaron, como decía recién esta vecina, hicieron lío y entonces el banco reacciona. ¿Pero vos podés acercarte a hablar y quieren hablar o hay un temor de hablar? Hay un temor de hablar porque dicen, bueno, es lo que tenemos que hacer, tenemos que esperar. cuando le preguntábamos por el señor ese que se descompuso, nos decían, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer y después vinieron, lo atendieron. Lo cierto es que tardaron casi una hora en llegar una ambulancia para atender un abuelo que se descompuso por las altas temperaturas. Es decir, que el banco debería tener en cuenta estas situaciones. Son personas mayores, la temperatura es muy alta, ni siquiera agua les ofrecen. Con todo esto, mirá, te estoy describiendo más o menos la situación. Si te acercas a alguien, quisiera hablar o... No sé, estamos acá con un montón de abuelos y no sé si alguno quiere salir para la radio. Estamos contando esto, que es esperar muchísimo tiempo. Acá hay una señora que me hace así con la cabeza, así que dígame su nombre, por favor. Elsa. Bueno, ¿desde qué hora estás esperando y si siempre es así? Sí, siempre es así. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que lo que me llamó la atención, que el abuelo ese que estuvo tan descompuesto ahí, y hay muchos abuelos acá, viste, que, bueno, que se descomponen y parece que nadie les importa. ¿La ambulancia tardó cuánto tiempo? Más de media hora tardó la ambulancia. Y bueno, me parece que deberían, más por los abuelos, las mujeres embarazadas, también había una chica acá embarazada que estaba media descompuesta, y a esas personas la tendrían que dejar entrar adentro, ¿no? Igual que las mamás con chicos también. Hay muchos abuelitos que andan con bastón y todo, y no tienen consideración, me parece. ¿Eso es habitual? Porque algunas mujeres adelante me decían, antes abrían el banco a las 9, vos podías ingresar, sacar turno e irte a un lugar a esperar. ¿Esto es habitual o cambió el sistema ahora? Me parece que el mes pasado que es un poco medio complicado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, si se puede arreglar. ¿La gente se acostumbra a esto, a esperar? Me parece que sí, que se acostumbra. Y no queda otra. La asistencia a este abuelo que se descompuso, ¿en algún momento alguien del banco se acercó a fijarse qué pasaba, alguna, un poco de agua, algo? No, le tuvieron que golpear la puerta a una vecina y le alcanzó un vasito de agua. Bueno, Elsa, muchas gracias. Rubén, bueno, ahí hablábamos con Elsa. Se decía que la fila es hasta la otra cuadra, o sea, dobla por Maipú. Es decir, Mitre, Maipú, no llega a Merlo. No, está hasta casi llega a Merlo, pero no. Fíjate si es posible, en una segunda salida antes de las 10, si podemos hablar con un abuelo, porque Elsa recién se refería, no sé si es una persona mayor de edad, pero como que tiene resto, ¿viste? Bueno, los abuelos están mal, hay una mujer embarazada que tendría que haber recibido asistencia. ¿Algún abuelo? Porque la pregunta a formularnos todos es, esto no puede ser así, no es normal. No se pueden aclimatar los abuelos a las directivas de la entidad bancaria. Sí. Y la otra es saber cuál es el horario. Se abre a las 9, ahí decía la primera vecina que no abrió a las 9. Y de las 9 hasta qué hora el banco realiza el pago de jubilaciones y pensiones. Bueno, vamos a tratar de hablar con algún abuelo. Acá tenemos dos señores, no sé si van a querer hablar con nosotros. A ver. Pero bueno, vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos para que nos cuenten desde qué hora están acá y al mismo tiempo hasta qué hora se extienden y lo dificultoso que es esperar. Así que en la próxima salida lo vamos a hacer. Muy bien, ya volvemos allí al Banco Superville o a la calle. Ya venimos. Dale. ¿Qué tenemos ahora para hacer a 10 minutos del final? ¿Algún separador? Y compartimos una nota de carácter económico aquí en Recorte. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Recién en la salida de Cintia y en el testimonio de dos mujeres, denuncian, porque están denunciando el maltrato. Es un maltrato institucionalizado, extendido en el tiempo. Y hasta recuerdo proyectos que presentaron algunas concejales en el Consejo Deliberante respecto a la prestación que debe darse desde el banco o desde la municipalidad a estas personas, jubilados y pensionados, hace mucho tiempo, cuando cobraban aquí en el bajo, en el viejo Banco Provincia. Y estas son deudas. Lo que escuchamos recién es ahora, es en la calle. Lo que tienen las fuerzas dirigenciales con representación institucional, mayormente son datos que surgen de las estadísticas, que después ellos no chequean, no cruzan con la realidad, que es mucho más fuerte, es mucho más dura. Entonces, vamos a compartir luego, porque está Cintia de nuevo al aire. Bueno, vamos a poner a Cintia al aire. Vamos a compartir una nota respecto a un informe que se presentó en Diputados de la Nación, elaborado por la Universidad Católica Argentina. Datos que tomó también el Observatorio Legislativo Social de la Provincia de Buenos Aires para hacer el informe MIDE que nosotros hemos comentado aquí. Que plantea el barómetro de la deuda social. Y hablamos con alguien que participó de la presentación que se hizo hace 15 días atrás y cómo se califica la indigencia, la marginalidad y la pobreza y la deuda social. Hay una deuda con nuestros jubilados y pensionados. Cintia Medina está allí en el Banco Supervil. Adelante, Cintia. ¿Qué tal, Rubén? Estamos acá con Rosa, ella tiene 70 años. ¿A qué hora calculás vos, Rosa, que te vas de acá, más o menos? Sí, a las 3, 4, a las 4 más o menos. Calculo yo, porque ahora hasta que nos den el número, tenemos que esperar allá adentro y que salga nuestro número. Y no. Así que no sé, yo calculo que esa hora vamos a... Esta parte, vos me decías, es la más leve, porque hay sombra. Ahora viene la peor parte. Ay, sí, una cuadra larga, sol espantoso. El calor que hace hoy no se soporta, la verdad. Recién decíamos que vos lo habías visto también, que un señor se descompuso. ¿Cómo haces para, con estas altas temperaturas, soportar el calor en esta fila? ¿Qué es lo que vos recurrís a hacer? Bueno, yo siempre traje paraguas para taparme, viste, mucha agua, tomar mucha agua. Y pero hoy me olvidé el paraguas. Mi hermana ya viene en camino, porque yo le estoy haciendo la cola a ella, que no puede caminar mucho, y también para ella y para mí. Pero así, con este calor, es insoportable, ¿no? Es insoportable, la verdad. Los abuelos no aguantan, porque... No aguantan los abuelos, ninguno. Yo por lo menos aguanto, ¿viste? Tengo 70 años, pero hace 8 años que estoy en taller de teatro, ¿viste? Por eso estoy más activa y yo no me quedo, ¿viste? Pero es insoportable. Esta cuadra es insoportable. Hay muchos que vienen sus hijos o sus nietos a hacer las filas, pero hay mucha gente grande, de 80 años, digo, que está acá y no, esperando ningún tipo de atención. No tiene quien los acompañe también, así que se tienen que aguantar ellos acá, aguantar el calor, estar parados, buscan un lugarcito para sentarse, pobres. Sí, es terrible. Y bueno, tenemos que aguantar, que va a ser, así nos tratan, viste, a los abuelos. Vos sabés, hablando de abuelos, yo estoy en teatro, ¿no? Y estamos haciendo un radioteatro sobre el maltrato de los abuelos. Tenemos un montón para, ¿sabés? para hacer el radioteatro. Tenemos un montón de cosas. Cómo nos tratan en la Casa Amarilla, cómo nos tratan en PAMI, es horrible. Cómo nos tratan en la calle España, ni hablar. Es un cusucho así, una no sé si vos fuiste alguna vez, es horrible, te ahogás ahí. Y si salís a la calle, a la vereda, los vecinos se quejan, tienen razón. Pero es horrible cómo nos tratan. Acá, ¿qué es maltrato? ¿Qué es lo que ves acá que es maltrato? El maltrato de estar parado, esperando y tomando el calor que hace. por lo menos antes era más organizado, salían y nos daban el número y nos hacían entrar. Ahora, como está el plan ese de los chicos, qué sé yo, de las madres, se juntó mucha gente, ¿viste? Entonces, aparte de eso, traen gente de otros bancos, vienen acá. Entonces, qué sé yo, no se puede, así no se puede, la verdad. Yo estoy ya ahora, ya menos mal que la dejé a mi hermana en la calle. Los abuelos, ¿se animan a reclamar? Algunos, otros no quieren hablar, tienen miedo, qué sé yo, no sé. Yo le digo, hay que expresarse, para eso está la radio, la televisión, hay que expresarse, pero si no, no podemos, así no nos pueden tratar, ¿viste? Así como nos están tratando, no, por favor. Estamos hablando, Rubén, con Rosa, ¿me está llegando bien? Sí, perfectamente bien. ¿Hola? Sí, ¿vos me escuchás? Sí, tengo bajo el retorno. Bueno, ahí tratamos de subirlo. ¿Eh? Ahora vamos a hablar acá con otra señora. ¿Su nombre? Tienen vergüenza. Bueno, acá estamos. No importa, lo decía la señora, tenemos que hablar recién. Tenemos que hablar, reclamar. Bueno, vamos a pedirle, ¿desde qué hora está acá? Y si siempre se vive la misma situación. De las 9, pero hay gente que está más temprano, ¿eh? Creo que se vinieron como las 6. Y con esperar. ¿Hasta qué hora calculás vos que te vas a ir de acá más o menos? Como las 4:30 de la tarde. Porque ya me pasó una vez que vine, las veces que vengo, que salgo siempre a ese horario, a las 4:30 de la tarde. Y encima tengo los chicos en el colegio que saben cómo tengo que salir, porque salen a las 5:15. ¿Vos venís a hacer la fila para alguna persona? No, para mí. Decíamos recién con Rosa que hay muchos abuelos que vienen acá a hacer la fila y no pueden estar acá parados bajo el sol. Y no, porque son personas grandes y se le baja la presión. Hace un rato se descompuso un abuelo y no me parece que tienen que hacer un poquito de excepción y por lo menos hacerle pasar a los abuelos que sufren más. Porque, bueno, nosotros, mal que mal, nos aguantamos, pero son los abuelos que están... ¿Vos viste la cantidad de abuelos que hay haciendo cola? Hay muchísimos abuelos haciendo cola, pero... No le dan bolilla. Tienen que hacer la cola como todo. Una lástima. Muchas gracias. No, por favor. Rubén, acá hay una señora con un bastón. Decimos, ¿cómo hace la señora para aguantar tantas horas? Todavía puedo. Gracias. Todavía, ¿a usted cuántas horas calcula que va a tener que estar acá? Y solo estar 2 horas adentro. ¿2 horas adentro? Sí. Ah, pero todavía no entró, así que... Solo estar 1 hora afuera, 1 hora adentro, a veces 1 hora y... Sí, con un poco más, ¿viste? ¿Cintia? Pero, bueno, pasando bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Cuántos años tiene usted? 66. ¿Y hay que seguir esperando? Sí, tengo muchos dolores, pero bueno, puedo Cintia. Andar sola todavía. Por eso tengo el bastoncito que me ayuda bastante. Uh-huh. Así que va a ser. Muchas gracias. ¿Cintia? No, por favor. Rubén. Cintia, ¿me escuchás? Muy bajo te escucho. Sí, me escucha. A ver, vamos a tratar de... voy a hablar más fuerte. ¿Ahí me escuchás? Bueno, sí, ahí te escucho. Más fuerte. No, sería bueno a ver si se puede acompañar a esta mujer que tiene el bastón hasta la puerta del banco. A ver si la dejan entrar. Ah. ¿No? Y, sería como una buena opción. Claro, a ver, acompañar a esta mujer, a ver qué sucede. Es decir, qué actitud toma la gente que está ahí en la puerta del banco, que hace de filtro. Si entienden que no puede haber una persona en las condiciones que vos describís esperando 2 horas... para cobrar, no sé si la mínima o lo que sea, ¿no? Sí, acá voy a preguntarle a la señora si vamos para allá, para la puerta del banco, porque para pedir esto que decía la señora anterior con la cual hablábamos, que tiene que haber excepciones. Una persona con un bastón no puede estar esperando y la deberían dejar pasar. Bueno, entonces volvemos contigo después de la tanda, ¿querés? Bueno, listo. Gracias. Allí está Cintia Medina tomando... la palabra y las historias de los jubilados. ¿Qué tienen miedo? ¿Vos sabés que llegar a esta edad, miedo a qué, nos podemos preguntar? A perder lo poco que tienen. A estar más expuestos de lo que están. A ver si el mes que viene no le pagan o lo hacen esperar. No es la presencia de la radio o la televisión. Es como dijo Elsa o Rosa. Tenemos que protestar, tenemos que expresarnos. No es razonable desde ningún punto de vista que una mujer embarazada tenga que aguardar durante 3 o 4 horas para cobrar

Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, estamos en la segunda hora del programa, en línea Cristina Coronel. Cristina, ¿me escuchás bien vos? Sí, bueno. Hola, te escucho bajito, pero bueno, estamos contentos porque Sabrina González apareció. Bueno, vamos a decir esto, Cristina, si te parece. Sabrina sí. Desapareció el miércoles de su casa, sí. Tiene 15 años y apareció ayer, ¿sí? Contanos, por favor, en qué circunstancias la encontraron, si está bien ella, si ya está con su mamá, con su familia. Sí. Hoy, por ejemplo, ayer apareció a las 12 de la noche, después de toda una odisea ¿no? durante todos estos días, y tratamos desde la red de mujeres, ¿no? de la organización de mujeres, y creo que eso fue muy efectiva porque esta chica estuvo en distintos lugares, estuvo en Merlo, después estuvo en Capital, y bueno, ayer, digamos que aparece a las 12 de la noche en el barrio, y en este momento la estaban dejando descansar. Yo estoy en la casa de la abuela de la nena en este momento. Sí. La felicidad es grande porque la encontraron. Después con tranquilidad, bueno, va a contar mejor todo, pero sabemos que estuvo en distintos lugares la chica. ¿Ella se fue con alguien en particular? ¿Alguien la llevó a estos lugares que vos describís? No escuché. Si alguien la llevó a estos lugares que vos describís, tanto en Merlo como en Capital Federal. Bueno, dice que eran conocidos, o sea, la gente de Merlo dicen que ella los conocía del barrio. Y a su vez se conectó con gente que conocía gente de Capital. Pero no tenemos toda la información porque, bueno, ella está citada en la fiscalía con su mamá para mañana recién. Ajá. ¿Sabrina está bien físicamente? ¿Se encuentra bien? Sí, anoche la revisaron los médicos forenses, la llevaron al hospital desde la comisaría, y bueno, y mañana va a ir a declarar ella, después tendremos más datos, ¿no? Muy bien, Cristina, te agradezco mucho la participación en el programa. No, yo te pido disculpas por no escuchar muy bien, porque no sé qué le pasa a mi celular, ¿viste? Pero te puedo contar de que, bueno, ella aparece bien. Y bueno, los detalles creo que la mamá la vamos a invitar para que vaya a tu programa, si te parece, y explique. Sí, no hay problema. Después que ella declare la fiscalía mañana. Desde ya, no tenemos apuro. La noticia es que Sabrina González apareció ayer. Había desaparecido de su casa el miércoles 31 y ayer a las 12 de la noche regresó al barrio acá en Moreno Sur. ¿Sí? Gracias, Cristina. Hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego. Susana es la mamá de Sabrina. Ayer estuvo aquí en la radio, justo después que terminábamos el programa, con la angustia y la desesperación de saber y de ubicar el paradero de su hija. Lo que nos cuenta Cristina, que estuvo al lado de la abuela de Sabrina, se llama Rosa la abuela, que la conoce desde hace muchos años, de toda la vida, es que se trabajó seriamente a través de las redes de mujeres, las organizaciones, y esa presencia, esa visualización de que se la buscaba a Sabrina fue muy importante para que existiera una reacción de parte de la joven y una presión para aquellos que, o aquel que la llevó y la sedujo el miércoles pasado, sacándola de su casa. Bueno, Sabrina está bien, recién acabo de hablar con Susana. Me explicó ella que está descansando, Sabrina, que después hablará, que mañana tiene que ir a Fiscalía. No es el objetivo hablar ni con Susana ni con Sabrina. Lo que queríamos comunicarles a ustedes e informarles es que esta menor de 15 años apareció y está en su casa. Ahora la justicia tiene que investigar y determinar el recorrido de los circuitos por donde fue llevada Sabrina. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Ahora vamos a poner al aire una nota que pudimos realizar con el diputado nacional Pedro Tunesi de la Unión Cívica Radical hace 15 días atrás aproximadamente en el Congreso. Se presentó un informe elaborado por la Universidad Católica Argentina respecto a la deuda social. Es el barómetro social, tomando indicadores de lo que significa la pobreza, la indigencia y la marginalidad. Datos que se vuelcan en las cámaras legislativas, también ha pasado en la provincia de Buenos Aires, para que después las políticas tengan incidencia o busquen alterar el orden de las cosas, que parece muy natural. Tunesi, respecto a la deuda social, no política, deuda social, decía esto. Efectivamente, nosotros creemos que se debiera asumir el grave problema que tiene la Argentina, que es un problema resistente al crecimiento, es un problema que no se resuelve solo con crecimiento económico. Argentina, de hecho, ha crecido en estos últimos 8 años a tasas importantes en algunas ocasiones. En algunas ocasiones también ha generado empleo, ha tenido momentos de salarios altos en medidos en dólares en el contexto del continente latinoamericano. Nadie puede negar esas cosas. Pero lo cierto es que este fenómeno que se da de la pobreza y la marginalidad se acrecienta y se solidifica. Es decir, lo que la deuda social, el Observatorio de la Deuda Social, que lleva adelante la UCA, y en este caso un estudio que ha relevado sobre el conurbano bonaerense, que los pusieron aquí en el Congreso, que ya lleva varios años, lo que determina es que existe una capa del orden del 25 al 30% de hogares y de familias que ya se ha solidificado una conducta casi de marginalidad cultural, social, política, económica, y que eso no se modifica con políticas tradicionales. ¿Qué componentes tienen eso que usted llama marginalidad? Bueno, básicamente viven en condiciones paupérrimas, gente que carece de servicios básicos y esenciales. Por lo general, gente que vive muchos años en la pobreza, uno o dos de cada grupo familiar no tiene empleo, tienen problemas de abandono en el escolar, tienen educación primaria o secundaria incompleta, tienen deficiente atención de los problemas sanitarios, viven en calles de barro, de agua, de tierra con barro, y sin excretas, no tienen cloacas, les faltan agua, tienen un deficiente servicio de seguridad, tienen problemas en el transporte. Es decir, esto ha relevado una situación, y hay gente que se ha lamentablemente consolidado en ese proceso. Un ejemplo, probablemente si se generara empleo tradicional y mañana llegara una fábrica a cada lugar que demandara mucho empleo, suponiendo que eso ocurriera, el empleo lamentablemente, trágicamente, no saldría de esos sectores, porque se trata de gente que necesitaría de otra política de Estado, una formación, una capacitación, una preparación, un empleo más de cercanía, empleos en los propios problemas que tiene la gente más empobrecida, encontrar ámbitos como sociales, de comportamientos, de atención de personas enfermas, de atención de personas con carencias, de cuidado de chicos, servicios que se autopresten para lograr que esa gente se recicle en procesos distintos, que integren verticalmente la sociedad. Digamos, tenemos problemas y dificultades muy crecientes, porque me parece que el país ha crecido pero no se ha desarrollado, y digamos, en los recursos humanos, la infraestructura social es poca, y no se resuelven estos problemas. Si esta es la deuda social, ¿sobre qué arquitectura económica se monta? Y sobre todo, vamos a escuchar a Claudio Lozano, pudimos hacer una nota también el miércoles pasado allí en el Congreso, sobre el ajuste que hace la sintonía fina. Y hay tres ejes o tres variables que explican el ajuste, y lo dice Lozano, que es economista de la CTA y diputado de FAP, de esta manera. La lógica de la política económica oficial es, por un lado, recitar el credo progresista diciendo que no van a encarar ninguna política de ajuste, pero por otro lado se deja que ocurra el ajuste por otra vía. La primera vía es el ajuste por inflación, lo cual hace que los ingresos de una parte muy importante de la población corran por detrás de los precios, y que además una cantidad importante de políticas sociales, programas sociales de distinto tenor, se retrasen en términos de su capacidad de resolver los problemas de todo tipo, salud, educación o vivienda, que tienen que resolver. El segundo mecanismo de ajuste tiene que ver con lo que están viviendo las economías regionales, sobre todo vinculado al hecho objetivo de que, en tanto los precios están subiendo más que el dólar, hay un fenómeno de costos laborales, de costos en dólares crecientes, que va quitándole capacidad de presencia en el mercado a las producciones regionales. Y el tercer elemento de ajuste es la realidad de las provincias, que tienen sus presupuestos en general desequilibrados, en rojo, y que, a diferencia del Estado Nacional, que recurre a los recursos del ANSES o que recurre a los recursos del Banco Central, en el caso de las provincias esto no es posible. Por lo tanto, hay una tendencia al recorte en las provincias, que por lo tanto es otro mecanismo de ajuste. Así que el escenario es un escenario complejo, porque la Argentina ha entrado en una situación de estancamiento, o en el mejor de los casos un crecimiento muy lento, en un contexto de entre 25 y 30% de inflación mensual. Es un contexto donde la capacidad de generar empleo ya no existe, y donde, por lo tanto, el cuadro social que nunca se terminó de resolver, que es un cuadro complicado, en todo caso mejoró respecto a lo más profundo de la crisis del 2002, pero es un país, Argentina, donde 6 de cada 10 hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes, 3 de cada 10 hogares son pobres. En la Argentina el ingreso promedio de los que están ocupados es de 3.400 pesos, la canasta familiar necesaria no baja de 7.000 para una familia tipo. Digo, esta Argentina es una Argentina atada con alambres, es una Argentina en donde 7 de cada 10 pibes que ingresan a la primaria no terminan la secundaria, es una Argentina donde hay 4.200.000 viviendas que faltan para cubrir el déficit habitacional, es una Argentina donde la salud depende de la guita que uno tenga, digo, es una Argentina complicada, que mientras la Argentina crecía, que es lo que pasó desde mediados del 2002 para acá, ese proceso social se contiene. Cuando esto no ocurre, cuando hay estancamiento, crecimiento muy lento, este proceso social hay que atenderlo con políticas específicas muy claras, porque lo que genera es mucha conflictividad. De hecho, hoy en la Argentina, a lo largo y a lo ancho del país, la provincia de Buenos Aires está discutiendo el presupuesto en el marco de una movilización muy importante de gremios y de organizaciones sociales cuestionándolo, y eso está pasando en todo el país. Así que yo creo que en este contexto no hay, por lo menos hasta el momento, políticas de parte del oficialismo que vayan con la celeridad que hay que ir para resolver problemas nuevos. La Argentina está en una etapa distinta a la que transitó en los últimos años. Problemas nuevos y problemas viejos, ya estructurales. Cintia Medina está allí en el Banco Supervil. Cintia, adelante. ¿Qué tal, Rubén? Bueno, hicimos el recorrido del cual habíamos hablado. La señora que estaba con un bastón, fuimos hasta la puerta, la dejaron ingresar. Y estamos en este momento con Silvia Curtosi, que es la encargada del Supervil en este momento, quien nos va a explicar en primer lugar por qué la demora y la cantidad de gente que hay hoy en el banco. Se calcula que aproximadamente se atienden 1.000 personas por día. ¿Hoy qué está pasando? Silvia, te agradecemos desde ya la predisposición para hablar con nosotros, con este medio local. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ahí, hola, buenas tardes. Sí, ahí formulaba una pregunta a mi compañera respecto a la descripción que pueden hacer ustedes. Sí, discúlpame, hoy es realmente es un día atípico para nosotros porque ayer, como ustedes sabrán, fue el día de bancario, o sea, no hubo bancos en todo el país, entonces hoy tenemos el cronograma doble porque ANSES, la verdad, decidió no correrlo el cronograma, ¿sí? Entonces nosotros tenemos casi el doble de carga operativa que los días normales. Ahora, en los días normales también nosotros observamos esa larga cola y la no prestación, pero sobre todo la falta de previsión, porque hoy una persona mayor se descompuso y la ambulancia no estuvo. ¿Ustedes tienen algún sistema de articulación con la municipalidad? ¿No creen que es responsabilidad del banco también prestar ese servicio mientras esperan ellos para ingresar a la entidad bancaria y cobrar? O sea, en realidad las colas no existen solamente a la mañana. Nosotros abrimos una hora antes, a las 9 de la mañana, y bueno, y ingresan todos. O sea, lo que tardarán en entrar serán 20 minutos, pero están todos adentro. Entonces, lo que usted dice que hoy se da una cuestión, claro, excepcional porque ANSES no corrió el cronograma de pagos de lo, claro, que es la jubilación, la asignación familiar por hijo. Exactamente, exactamente. Si hay una persona embarazada en la fila, esta persona tiene prioridad. Prioridad, sí, embarazadas, gente discapacitada también. Entonces, que usted dice, que y está bueno para que escuchen todos aquellos que están siguiendo la radio. Que lamentablemente hoy es un día atípico, ¿sí? Tenemos un cronograma doble, o sea, el día de ayer y el día de hoy, ¿sí? Así que bueno. Ustedes, le hago una pregunta, ¿ustedes informan a quienes van mensualmente al banco que personas discapacitadas o con capacidades diferentes, mujeres embarazadas y mayores de edad con algún problema físico o motor tienen prioridad? ¿Ustedes van y lo informan a esto? No, ellos tienen una numeración especial, ¿sí? Tienen cajas, todas las cajas tienen prioridad para discapacitados y mujeres embarazadas. Cuénteme cuántas cajas están habilitadas hoy para responder a esa demanda. Hay 11 cajas. y cuando, trabajando a pleno. Y cuando no se da esta situación, ¿cuántas cajas trabajan? No, siempre. Ah, siempre son 11 cajas. Siempre son 11 cajas. Bien. Por eso hoy es un día típico. El cálculo que hacen ustedes, ¿a qué hora terminarían de pagar frente a la cantidad de gente que está allí aguardando en la puerta del banco y la cola que se extiende hasta la calle Merlo? ¿Qué horario piensan ustedes en donde no, va a terminar? No, igual se le va a pagar a todo el mundo. ¿Hoy se le paga a todos? Sí, a todos. No va a haber diferencia. No es porque cierra el banco a las 3 de la tarde, no se le va a pagar. Se le va a pagar a todos. Dígame, frente a esta situación, porque para mí no es de coyuntura, sino es estructural, ¿el banco presta algún tipo de servicios, sillas o agua para que se puedan hidratar? Sí, tiene sillas, agua, los baños, está todo habilitado. Pero los que están afuera, le pregunto, los que sí, están sí, esperando. Sí, también, quieren ingresar pueden. Sí, ah, pueden ingresar e hidratarse. Sí. Bien. Sí, obviamente. También es que están saliendo a veces a ofrecerles agua en la vereda. Hoy una persona descompuesta, ¿ustedes desde el banco llamaron pidiendo la ambulancia? ¿Se enteraron que estaba pasando esto? La verdad, si nosotros tenemos algún reporte, enseguida llamamos a la ambulancia, que no tarda nada más de 5 minutos. ¿Sí? Hoy no recibieron... Tenemos un sistema, sí. No, ningún reporte. ¿Ningún reporte? No. Bueno, entonces, para que tengan en claro la información todos, si hay una persona que se descompone, va al banco y el banco llama a la ambulancia en 5 minutos. Porque hoy pasaron 55 minutos. Mire, haber sabido, iban hasta el banco y ustedes llamaban y en 5 minutos estaba... ¿Es la ambulancia de la REM? No, nosotros tenemos un sistema privado. Un sistema privado. Bueno, de todo esto me parece que sirve lo que estamos haciendo. Le agradecemos porque... Es información que muchas personas que están allí haciendo fila la desconocen. Bueno, no, yo le agradezco a ustedes y la verdad que hacemos lo que mejor podemos hacer, ¿sí? Atenderlos lo más rápido posible. Bueno, le agradezco. Sí, entendemos la situación, pero se nos escapa a veces de las manos cuando es tanta gente. Están superados hoy. No, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para sacarlos rápido. Le hago la última consulta. Para que vayan a su domicilio. Le hago la última consulta. Sí. ¿Ustedes pidieron a ANSES que modificara el cronograma, que lo moviera para evitar esto? No, nosotros no, en eso no tenemos incidencia. Es decir, ustedes reciben la notificación y lo tienen que hacer. Sí. No. Nosotros solamente somos un intermediario entre ANSES. Un intermediario. ¿Qué gana el banco con esto? Digo, no, ahí se desconozco. Ah, lo desconoce. Sí. Bueno, le agradezco mucho, le agradezco mucho la participación, bueno, en la información, ¿sí? Listo, gracias. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. Hola, Rubén. Bueno, quiero aprovechar una cuestión que le quería preguntar a Silvia Curtosi. Porque hay formas de evitar estas largas colas. Hay que decir que el banco tiene una sucursal. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estuvimos en la fila y hay desconocimiento, falta de información. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Puedo cobrar allá, en la otra sucursal, que hay menos gente? Pueden tener un apoderado también, que es su hijo, pero si no tienen familiares pueden tener tarjeta. Hay cuestiones que son tecnológicas, que los abuelos no la manejan, es algo cierto. Y eso también lo explicaba Silvia. Pero principalmente, ¿cuáles son las formas para evitar hacer esas largas filas para los oyentes de la 90.1, que es algo que lo ven todos los días? Sí, que traigan sus tarjetas de débito, acá hay una persona que los acompaña hasta el cajero automático, les enseña a utilizarlas, ¿sí? Y se evitan todas estas colas, ¿no? Bueno, y después el tema de los apoderados, que es un trámite que se tiene que hacer acá. ¿Lo hacen? ¿Dónde se hace el trámite? Ah, el trámite del apoderado se hace en ANSES, para tener apoderado que vos le des una autorización para que venga a cobrar por vos. Estamos acá en el banco, si te parece hacemos la próxima salida y para comentarte algunas cosas más. Muy bien, Cintia, ya volvemos allí entonces a la entidad bancaria, al Banco Superville. Es momento de ir a la tanda y regresamos con más recorte informativo. Hoy, día miércoles, calculamos 10:45 para quienes preguntaron si tenemos la columna de Alejandro Olmos Gaona, columnista de los miércoles. Volveremos al Superville y nos queda algo de la deuda social y modelo económico, todo esto. Muy bien, entonces escuchamos el testimonio de la responsable, una de las responsables del banco, que informaba lo que afuera se desconoce.

Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, está en comunicación telefónica Alejandro Olmos Gabona, es columnista de los miércoles aquí en Recorte Informativo. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén, ¿cómo andás? Bien, vos sabés que ayer emitía una opinión, un comentario, respecto a la simplificación en la que vivimos, o es el 8N o es el 7D, y solamente decir 8N o 7D ubica a cualquiera en la posición que defiende o en la posición que cuestiona, sin realmente analizar qué tiene, qué contiene y de qué trata estas manifestaciones que para mí tienen un carácter más de propaganda, más de entretenimiento que la razón de ser de discutir seriamente qué tipo de país necesitamos. Inclusive ayer leí aquí en la radio una nota que salió en revista Sudestada analizando lo que es la ley de medios, que en 3 años, para lo que representa en cuanto a esta radio comunitaria, no se ha hecho nada ni se avanzó en ningún artículo. Es todo situado en el 161, que obliga a Clarín a desinvertir. Bueno, quería escuchar tu opinión al respecto. Claro, a mí, primero, lo que vos decís es cierto. Parece que en esta Argentina que vivimos, todo se utiliza de acuerdo a los criterios políticos que los sostiene. Y el gobierno en este momento ha planteado una fecha ficticia para decir a partir del 7 de diciembre se va a aplicar la ley de medios, aunque la idea del gobierno es que el 7 de diciembre la guerra va a ser exclusivamente contra Clarín. Tan cierto es esto que, como yo he tenido un montón de discusiones aún con amigos, con gente que más o menos piensa las mismas cosas que yo, y yo tengo la mala idea siempre de ir a las fuentes, ¿no? Porque las fuentes son las que de alguna manera me suministran elementos para saber qué posición debo sostener. ¿Y cuáles son las fuentes? Los dos fallos de la Corte sobre el tema de la ley de medios. Porque, en principio, es aberrante la propaganda del gobierno en fútbol, donde parece que Clarín es el responsable de todos los males, más allá de que yo ni voy a defender a Clarín ni me interesa tener ninguna posición favorable a ese grupo monopólico. Pero pareciera que la ley de medios ha sido creada, estructurada, exclusivamente por la pelea que el gobierno tiene con Clarín. Y voy a esto. Cuando uno va a los fallos de la Corte, son dos fallos, un recurso extraordinario interpuesto por el gobierno y un recurso de queja también interpuesto por el gobierno para que cesara la medida cautelar. En los dos casos, la Corte Suprema de Justicia rechazó la pretensión del gobierno y solo en el último fallo de este año le limitó la medida cautelar a el 7 de diciembre, o sea, que el 7 de diciembre cae esa medida, sin desconocer el derecho, dice la Corte, de que en caso de que no haya, porque, perdón, la Corte dijo que la medida cautelar no podía ser mantenida indefinidamente porque tenía que resolverse la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad o no del 161. Entonces, la Corte, ¿qué dice? Que el 7 de diciembre tiene que cesar la medida cautelar sin perjuicio de que el diario, al no tener sentencia, pueda pedir una ampliación de la misma. Eso por un lado. Pero por otro lado, la Corte dice que no puede aceptar los supuestos agravios del gobierno debido a que la medida cautelar impide la aplicación de la ley de medios, porque esa medida cautelar, de acuerdo a la vieja jurisprudencia de la Corte y a principios fundamentales del orden jurídico argentino, solo beneficia al grupo Clarín. Es decir, al gobierno nada le impide, ni le impidió, hace un año y medio, intimar a todas las empresas que tienen montones de medios, como Spolsky, Vilas Manzano, etcétera, a desinvertir. No le ha interesado aplicar la ley de medios, porque el único objetivo que tiene es Clarín. Y eso lo dice la Corte en el fallo, rechazando el recurso extraordinario, y en el fallo al resolverse el pedido de queja. Entonces, claro, cuando vos analizás eso, te das cuenta que, claro, acá el único propósito es ese. Y por otro lado, y insisto, ¿no es cierto? Acá uno, si toma una posición, parece que está defendiendo a uno a otro. Yo, el otro día alguien me dijo que yo tengo un legalismo ingenuo. Y bueno, prefiero tener un legalismo ingenuo, pero someterme por lo menos a la ley y no violarla impunemente ni tratar de distorsionarla. Entonces, acá hay una realidad. No se puede decir que el diario Clarín, que evidentemente va a utilizar todos los recursos para conseguir seguir adelante con sus proyectos, que ha violado la ley porque no la cumple. El grupo Clarín, como vos, como yo, como cualquier ciudadano que se sienta afectado por una ley o por una disposición, tiene todo el derecho, se lo da la Constitución, a plantear la inconstitucionalidad de la ley. Y la justicia es la única que puede decir si evidentemente tiene razón o no la tiene. Decime una cosa, la cuestión de fondo, Alejandro, tiene que ver con que es una ley retroactiva y desconoce la prórroga de licencia que le otorgó Kirchner. ¿Es porque esta la raíz y esta es la matriz, esta es la cuestión de fondo? Exacto, porque acá hay otra cosa, Rubén, que es clarita. Si Kirchner no le hubiera prorrogado a Clarín lo que hizo siendo presidente de la República, ¿no es cierto?, la concesión de Canal 3, etcétera, Clarín no tendría de dónde haberse agarrado para cuestionar el 161. Bueno, te voy a poner un ejemplo que me parece que sirve. Es lo que hizo Chávez con Radio Caracas Televisión. Exacto. ¿No? Se esperó hasta el último día en donde vencía la... Y ahí aplicó... La Constitución y ahí aplicó el derecho porque... El aire no es propiedad de Radio Caracas Televisión ni de Clarín ni de nadie. Exacto. ¿Sí? ¿Qué pasa? En este caso, como Kirchner estaba en buena relación con Clarín, a punto tal que la presidenta el otro día declaró, cosa que yo no sabía, que Mañeto almorzó varias veces en la Quinta Olivos, cuando todo estaba bien, con Clarín no había problema y se le prorrogaba todo. Cuando se armó el gran quilombo con motivo del tema del campo y todo lo que surgió, ahí empezó directamente la guerra. ¿Y qué pasa? Clarín precisamente se agarra de un principio elemental también del orden jurídico, que las leyes no son de aplicación retroactiva, y cuando vos has sido beneficiado con una disposición legal, esa disposición se incorpora a tu patrimonio y no te pueden despojar de eso porque se dicte una ley posterior. Y esto de que la ley la haya dictado el Congreso, como dice el gobierno, no tiene nada que ver, porque el Congreso menemista dictó montones de leyes anticonstitucionales. ¿De qué sirve la intención en el proyecto del oficialismo de Persaltun? Es decir, no tener en cuenta los tribunales de alzada y que solamente termine esto en una resolución o una decisión de la Corte. Bueno, en principio el Persaltun es una cuestión que empleó Menem para liquidar Aerolíneas Argentinas, como ejemplo, porque cuando se estaba privatizando Aerolíneas, un diputado del famoso Grupo de los Ochos presentó un recurso de amparo para impedir la privatización, y entonces, en una medida insólita, Dromi, que era el ministro en ese momento todopoderoso de Menem, planteó un recurso, llegó a la Corte, y la Corte, que por supuesto respondía íntegramente al menemismo, agarró el recurso de amparo, lo rechazó, y adelante con los faroles. Ahora, el gobierno argentino, en principio, el Poder Ejecutivo con esta ley, en principio desconoce el principio de la doble instancia que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, que establece que vos no puedes ser juzgado únicamente por un tribunal y no tener derecho más a nada. Y esto está cuestionado por un montón de constitucionalistas. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, el gobierno teme que el juez que interviene, aunque te habrás dado cuenta que ha empezado a nombrar jueces, el otro día me llamó la atención Jorge Lloma, diputado del Frente para la Victoria, pero que ha mostrado últimamente bastante independencia al negarse a votar la transferencia de los fondos del Banco Ciudad al Nación, etcétera, dijo, señores, han nombrado jueces subrogantes que no podrían dirigir un partido de fútbol, porque no tienen ningún antecedente bueno. En el supuesto y ante el temor de que alguno de esos jueces mostrara algo de independencia o que la Cámara eventualmente, que dicen que está en manos de la oposición, controlada por Mañeto, parece que Mañeto controla a los jueces, las cámaras, controla todo, en el supuesto que les fallara en contra, entonces dicen no, para evitar ese riesgo vayamos directamente a la Corte. Yo pienso que es tener una idea muy precaria de lo que es la Corte, porque primero, la Corte puede aceptar o no el Persaltun. Y segundo, en la Corte hay ministros que han pasado la categoría de vergüenza, como Zaffaroni, que es un eminente tratadista de derecho penal, pero que últimamente sus exposiciones públicas y lo que dice es realmente, es decir, no puede disimular el incondicional alineamiento con el gobierno, pero hay montones de otros jueces respetables, como Faid, como Carmen Argibay, como Elena Highton de Nolasco, que indudablemente no creo que convaliden una oposición porque al gobierno se le ocurre. Y Lorenzetti dijo claramente, no vamos a aceptar presiones de nadie, ni del gobierno, ni de los grupos monopólicos. Si existiera un fallo y en la instancia en donde se encuentra la cautelar de Clarín, ¿qué herramienta jurídica tiene Clarín para oponer un fallo que afecte sus intereses monopólicos que... Me parece, ¿sabes? Es como lo de las siglas. Yo no tengo que explicar, y esto me lo dijo hace tiempo un economista, sí. ¿No? Yo no tengo que explicar que estoy de acuerdo con que un niño coma. Yo no tengo que explicar que estoy de acuerdo que un jubilado tenga una prestación mínima. Claro. Y tampoco tengo que explicar que la mierda de Clarín, como cualquier monopolio, nada tiene que ver con los intereses que nosotros intentamos defender o por lo menos comprender. Exacto. De cualquier manera, lo que debería discutirse de fondo, ¿cuál es la estructuración jurídica que tiene la Argentina? Claro, y acá hay un problema que... No se está discutiendo. No se discute, ¿sabes por qué? Porque lamentablemente la estructuración jurídica, que en este momento le puede servir a Clarín, también le puede servir a cualquier ciudadano ante cualquier acto arbitrario. ¿Por qué? Porque lo que parece que el gobierno y los diputados y los senadores y el oficialismo y los de carta abierta desconocen, cuando vos interponés una acción de inconstitucionalidad, ¿no es cierto?, aunque cese la medida cautelar, si el juez le falla en contra Clarín, Clarín tiene todo el derecho de apelar, y como las apelaciones en este caso son de carácter suspensivo, hasta que la Cámara no decida, la ley no es aplicable. Y si la Cámara le falla en contra Clarín, Clarín tiene derecho a interponer un recurso extraordinario ante la Corte, y si le rechazan el extraordinario, ahí sí interpone un recurso de queja que no es de efecto suspensivo. Pero hasta el extraordinario no puede aplicarse la ley, porque además es una cuestión elemental del Código de Procedimiento de lo Civil y Comercial que establece eso. Es como si en una causa de derecho común van a desalojar a una persona, se dicta una sentencia de desalojo. A esa persona no la pueden desalojar si esa persona apela ante la Cámara hasta que la Cámara resuelva si es viable o no el desalojo. Bien. Ahora, eso lo conoce un estudiante que recién ingresa a la Facultad de Derecho. Yo te voy a decir algo, es una devolución. Vos sabés que acá si una familia recibe la notificación de desalojo, es desalojada. Me parece que deberíamos, y esto, si me permitís, una crítica, porque no es lo mismo Alejandro Olmos Gaona, una familia que vive en Bon Jovi, que Clarín. Por supuesto. Entonces, no es que Clarín tiene el mismo derecho que yo. La verdad que no. La verdad que no. Es un grupo de poder empresarial. Por eso digo que no se está discutiendo el marco jurídico. Claro, lo que pasa, Rubén, el marco jurídico que lo favorece a Clarín. Desde luego. Lo que pasa que, lamentablemente, eso tiene que ver con las contradicciones de la sociedad. Las leyes no pueden hacerse para unas personas sino para otras. Las leyes son de aplicación general y, por supuesto, en determinado momento benefician a determinados grupos y van en contra de otros, pero eso es una cosa que no es de fácil solución por la sencilla razón de que uno no puede discriminar el derecho. En el caso de este tipo que tiene plata, esta ley no es aplicable, eso no tiene nada que ver ni con un elemental principio jurídico. No, por eso te digo que la ley puede expresar eso, la práctica es que esa persona es ejecutada y punto. Por supuesto, es lo que dicen que el sistema jurídico norteamericano, que eso yo te diría que es uno de los mejores del mundo, y te digo que es uno de los mejores del mundo porque la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un fallo realmente admirable, falló en contra de un enorme conjunto de empresas norteamericanas a favor del gobierno de Cuba hace ya más de 20 años, lo que demuestra un alto grado de independencia. Pero a pesar de que es uno de los mejores sistemas jurídicos, el 80% de la gente que está en las cárceles son negros y gente que no tiene recursos económicos. Los que tienen mucha plata, y un famoso boxeador es una prueba de ello, a pesar de haber cometido un crimen, y bueno, tuvo la forma de zafar de ese crimen, ¿no? Desde ya, por eso, la ley no está hecha para todos, aun cuando se exprese la intención del espíritu. Exactamente, esa es la realidad. Bueno, te hago la última, entonces, para vos, y en la lectura que haces de los dos fallos de la Corte, ¿sí? ¿Qué pasa el 7 de diciembre? Bueno, el 7 de diciembre no tendría que pasar nada. El 7 de diciembre es un día no hábil, creo. Pero bueno, el supuesto que fuera hábil, es decir, la cosa no es de aplicación en ese momento. La presidenta dijo que hay que esperar hasta el 10. Pero bueno, esperando hasta el 10, lo que supuestamente puede hacer el gobierno, porque no les importa nada, es agarrar, intervenir militarmente con la policía, con los gendarmes, Cablevisión, el Canal 3, etcétera, etcétera, y tomar una serie de medidas que por supuesto van a ser cuestionadas en todos los ámbitos por Clarín, porque eso sería el paradigma de la arbitrariedad. Pero por otro lado, si el 7 de diciembre Clarín consigue ante el 7 de diciembre que le extiendan la cautelar, y el gobierno se la va a tener que comer. No tiene otra. Alejandro Olmos Gaona, gracias. Un abrazo. Hasta el miércoles que viene. Bueno, allí pasaba el análisis de lo que... ¿Viste lo de las siglas? 8N, mañana es 8. Mañana. Así que mañana todos los canales hegemónicos y los que no van a tener que tomar lo que es el 8N. Es decir, esa es una agenda. Y la agenda se respeta. ¿Sí? Y después vendrá el 7D. Y esto que explicaba desde la concepción que tiene Alejandro Almogadona, que trabaja en el bloque parlamentario de Proyecto Sur, nos remite a nosotros, más que pensar, asegurar que la arquitectura jurídica y legal no está hecha para nosotros. No es lo mismo las compañeras y compañeras y compañeros y compañeras de Bon Giovanni que son desalojados y vuelven y tienen que pelear con los matones y aún interponiendo un recurso, la justicia le importa un bledo a eso. A Radrizzani le importaba nada a eso. Interponiendo lo que la ley permite a aquellos que son damnificados. No es una distancia de derecho, es un derecho de clase, pensado para una clase que tiene el privilegio de acceder a justicia, y Clarín es un privilegiado. No obstante, quiero decir que la lectura que hicimos en el día de ayer de esa nota redactada en Sudestada de una compañera de Barricada TV y también de Montero nos lleva a nosotros a pensar cómo la aplicación de la ley es nula para las radios comunitarias populares de base, alternativas, que hace años vienen trabajando sin esperar nada del Estado, porque el Estado la desconoce y la sigue desconociendo. Porque subrayo un aspecto que me parece claro y evidente hasta aquí. Inclusive con el foro que se hizo la semana pasada acá en Moreno, en una radio de Cuatro Vientos. Esto está hecho para que el Estado funcione como lo hemos conocido siempre, pero fundamentalmente para que, en el caso de la aplicación, y que debería lograrse la aplicación aún en el riesgo de que se tome una medida con carácter retroactivo y con el precedente aplicable a otras, es una discusión que busca el reordenamiento empresarial del sistema de comunicación en la Argentina. Es esto. Y de allí la discusión que teníamos en su momento sobre la reglamentación del espíritu. Claro, se tiene que decir, y debemos decir, que estando la herramienta en el instrumento, deberemos pensar nosotros, las radios comunitarias, cómo hacer para construir esa fuerza que nos permita pelear por un instrumento que nos reconoce como radios alternativas y comunitarias. Desde ya es una pelea desigual, como la del desalojado, que es desalojado, y Clarín, que quiere seguir. Desde ya. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Bueno, Miguel, que siempre está atento, dice, el error jurídico y la intromisión política, vulnerando la independencia de poderes cuando se avaló la fusión Cablevisión Multicanal, violando así la ley de defensa de la competencia. ¿Por qué? Y porque había un vínculo sólido entre Néstor Kirchner y Mañeto. Que la fusión de Multicanal y Cablevisión se da posterior a la prórroga de licencias de radio y televisión, que le otorgó no solamente a Clarín, sino al grupo Haddad y a todos los grupos que hoy monopolizan la información. Clarín por encima del resto. Y lo que se tiene que explicar y que no se va a explicar es por qué no se trabajó en la desinversión de los otros grupos. Porque tendría allí un valor ético, moral y efectivamente interpelaría a los que dicen es un ataque a Clarín. No, si los otros grupos han podido, si hubiera querido el gobierno aplicar la ley para la desinversión, sería otro terreno de discusión. No ha ocurrido, por el contrario, los grupos crecieron y deben desinvertir todos. La diferencia es que Clarín presentó la cautelar. ¿Está? Y nosotros en esta radio comunitaria, lejos de la ley, de la aplicación y de la agenda nacional, muy lejos. Nos vamos, mañana estaremos nuevamente con ustedes, hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Cecilia Rodríguez, en la producción general, en el móvil, Cintia Medina, también Bernardo Tosi y Rubén Bustamante hacemos Recorte Informativo. Chao.